la noche, un minuto en Colombia. Actualización de noticias a esta hora en la FM. En el reporte diario del Ministerio de Salud se confirma que se han identificado 4.101 nuevos casos, 171 muertes por COVID-19 y se señala que actualmente hay 57.714 contagios activos en el país. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mucha atención, ha ordenado suspender las actividades de la misión militar de Estados Unidos en Colombia. Una acción de tutela establece que es el Senado el que debe autorizar o no la presencia de dichos efectivos en el país. La Procuraduría General ha abierto investigación disciplinaria contra el capitán del ESMAD, Manuel Cubillos, por los hechos que rodearon la muerte de Dylan Cruz, muerte ocurrida en noviembre pasado en medio de manifestaciones por el paro nacional en el centro de Bogotá. Postobón ha presentado su informe de sostenibilidad 2019, en el cual evidencia resultados de sus programas e iniciativas sociales y ambientales, en las que ha invertido 17.137 millones. Ha generado impactos positivos en 19 departamentos de Colombia. En Estados Unidos, la justicia ha pedido la detención sin derecho a fianza de la británica Ghislaine Maxwell, quien fue detenida e imputada esta mañana en el estado por participar en la trama de abusos sexuales a menores en torno al magnate Jeffrey Epstein. Real Madrid ha vencido por la mínima diferencia al Getafe, sigue en el liderato. El equipo merengue le sacó 4 puntos de ventaja al Barcelona. Son las 7 de la noche, 2 minutos en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Continúen con la programación. Antes pueden visitar también la página www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Cali, 98.5. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, vencemos el fuerte. RCN, nuestra tele. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno. RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues yo estoy segura, Nico, que tú no sabes esto. ¿Recuerdas la nota que nos dio Sería Lauri en estos días de las declaraciones de la escritora de Harry Potter? Sí, claro. J.K. Rowling. Que incluso eso generó alguna discusión entre nosotros. Sí, claro, me acuerdo. Pues hay gente que, claro, esto genera todo tipo de polémica. A algunas personas les parece una bobada, una estupidez. Otras personas realmente se ofenden. Como, por ejemplo, una librería muy importante de Inglaterra. pues dio fuertes declaraciones diciendo que ella lo estaba haciendo mal, saliendo a hablar mal de quienes pueden ser incluso grandes fanáticos de ella y de sus libros, de lo que escribe y de su carrera como autora, y decidió retirar sus libros de sus librerías. Esto pasó, empezó con esta librería importante en Inglaterra y ha pasado con otras librerías en el mundo. Definitivamente retirar los libros de los estantes. No sé, sé que a ti no te parece, pero pues cero. No va, claro, estoy segura. Pero si no va con lo que piensa el dueño de la librería, están en todo su derecho. De acuerdo, ¿no? Pues igual. cada quien mira qué decisiones toma. Era como... Claro. Igual, también en Missouri, en una. Pues ya no le tiene que importar nada, ya todo el le billete vale lo cero. Hizo, todo lo que tenía que hacer lo hizo, ya que venda una o dos copias más de Harry Potter, pues yo creo que la tiene sin cuidado. Totalmente. Exacto. De acuerdo. Era como lo que hablábamos de la decisión de la BBC de no volver a pasar música de Michael Jackson. ¿Se acuerdan? Que es un, caso incluso más pesado, ¿no? Mucho más pesado, pues no más estuve denso. En la discusión, pues digamos, pero sé de lo que estás hablando. Digamos que aquí sí se afecta directamente a una persona, o sea, que es la escritora del libro y solo es ella. Digamos que en la música de Michael Jackson hay muchas más personas involucradas, ¿no? Hay músicos, hay productores, bueno, hay una cantidad de gente, entonces ahí es lo mismo, que uno tiene que despegar el artista de la obra. Porque es que detrás de las películas no solamente está Roman Polanski, que es un violador, o Woody Allen también. O sea, no, hay un mundo de gente trabajando. Pues es que cómo fue creado el arte. Acá sí J.K. Rowling sí le tocó solita. Sí. Y ya, pero a ella no le importa. Yo no creo que le importe. Ella ya hizo lo que tenía que hacer y nadie le va a quitar que es una de las escritoras más aclamadas y con más copias vendidas y con una de las historias más aclamadas. Bueno, nadie se lo va a quitar. Y el tema de separar la obra versus la persona es algo con lo que yo lidio constantemente, porque por ejemplo mucha gente a la que yo, cuya obra yo admiro, no tenían la vida personal más limpia, por así decirlo. O sea, Michael Jackson uno, Woody Allen otro, claro, Frank Sinatra, o sea, seamos claros, Sinatra, sus conexiones con la mafia y con la política, tampoco tenía fama de tratar bien a las mujeres. Elvis Presley, por ejemplo, tampoco tenía fama de... O sea, Elvis Presley levantaba a Priscila a las 12 de la noche y se la llevaba a la morgue a ver muertos. O sea, no era gente que en su vida personal estaba... ¿Cómo te digo yo? No era una vida muy que fuera un hijo de vecino. No, es gente muy rara. Sí. Pero eso hace parte, pues, de las decisiones de cada quien, ¿no? Si la librería decide no sacar más libros, bueno, es decisión de ellos, pero no sé, eso es como tapar claro, el es que sol lo vaya con afectar, un dedo. Es un debate que es un debate eterno, es un debate y además en el que nos estamos enfrentando mucho más en estos tiempos en que pues el Me Too está cogiendo vigencia, por ejemplo, y quiero que sepan, de ninguna forma estoy justificando esos actos como por ejemplo los de Michael Jackson o los de Sinatra o los de Woody Allen, pero el hecho es que la obra es una cosa y la persona es otra. Estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Pues yo soy de esa postura, pues no me gusta la postura de ser tan radical en esa clase de asuntos. En el 99% sí soy radical, en ese curiosamente no. Sí, bueno, sí, no, es que yo en eso sí soy poco radical, claro, como que sí me parece que hay que hacer una diferencia. Claro, para trabajos futuros ahí uno pues no lo va a ver igual, ¿no? Pero ya lo hecho, está hecho. Ya, exacto, se fue así, mejor dicho. Ya no podemos hacer nada para cambiar lo que pasó. Y de alguna manera la obra también constituye un poco como la edificación del ser humano paralelo, ¿no? Con sus, lo que con sí sus se sombras puede, y con todo. Lo que sí se puede hacer es armar conciencia para que estas cosas... pues se prevengan a futuro. Lo que pasa es que es tan difícil porque es que estamos lidiando con una especie muy muy extraña y que es tan difícil de resolver o de entender que es el humano. Es imposible, o sea, es dificilísimo. Cualquier cosa que haga un humano puede estar bien o mal vista de acuerdo al prisma en el que esté ubicado. Sí, de acuerdo. No, pero hay cosas que sí son claras que están mal vistas. No, de acuerdo. O sea, no me digas que cualquier cosa se puede ver con diferentes prismas. Mira, yo podría decir, por ejemplo, en defensa de J.K. Rowling, que eso me parece un acto contra la mujer. Bueno, pero una persona que viola a un niño o algo así, no me vas a decir no, que se puede ver. Estoy hablando de J.K. Rowling. Ah, ok. O sea, yo podría decir, es un acto contra la mujer, me parece segregacionista. Y tendría razón, desde ese prisma en el que yo plantearía esa discusión, por ejemplo. La librería no. La librería dirá, no, pues a mí me importa un carajo lo que usted piense también. Y tiene razón, pues, ¿qué les importa lo que yo esté pensando acá? Bueno, Laura. Pero tiene razón, pues, yo creo que a mí poca gente le importa lo que uno piensa. Yo creo que Nico dice una frase célebre, ¿sabe? Pues es que, ¿qué le importa a la librería que uno le parezca o no le parezca, sí, que pongan los libros de J.K. Rowling? Ni siquiera a la directamente implicada. No, creo que menos. De acuerdo. Bueno, perdón, voy a hablarles del Café San Alberto, porque cosas que ustedes, es que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues es que ese Café San Alberto es liderado por la tercera generación de cultivadores de café, los hermanos Villota, el hermano Alberto falleció en un accidente y todo nació en 1972, cuando Gustavo Leiva compró la hacienda, y murió Alberto en un accidente. Y se llama San Alberto, el café más premiado de Colombia, llega al mundo con lujo del café. Hay productos de culto, hay enormes diferencias. El sabor San Alberto está ligado a la hacienda San Alberto en Quindío. Terreno generoso, en nutrientes, rico en nacimientos de agua y en particular microclima que provee un sabor característico. El café más premiado por su espectacular sabor. Y San Alberto, quiero dar una nota, se vende en bolsa o en grano y lo pueden hacer llegar a su casa llamando al 317-502-6246 o en Instagram café_san_alberto. Se encuentra también en plataformas de rapi.domicilios.com. Las tiendas, pues no sé qué tanto están funcionando, pero creo que ya está la de Buenavista en Quindío, la de Usaquén en Bogotá, la de Cartagena Centro Histórico, el Museo del Oro en Bogotá y San Alberto Centro en la Carrera Séptima. ¿Qué viene? El tema del día, Nico, ¿qué hacemos? ¿Qué me sugiere usted? No, vamos a leer unos últimos, pero no he visto que sea fácil para nuestros compadres, ¿no? No, pero bueno, pero está bien, a ver qué más escriben. Sí, está bien que escriban, pero antes, Emilio, pongamos un poquito de música, por favor, ¿sí? Gracias. Vamos con esto, un tema del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself, esto se llama Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the I miss your body on my body. I miss the way we used to sway the and it ain't hard to get me saucy. I want you. ¿Estarías dispuesto a hacer por la persona que amas? Juana Hernández, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas por resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer Juana ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Último llamado para que participen en nuestros cuentos de película con los originales. Los elementos de esta semana son Lost, Dark y Volver al Futuro. Ustedes lo único que tienen que hacer es juntar estos tres elementos y hacer un cuento corto, que no importa si tiene sentido o no tiene, ustedes pueden dejar volar su imaginación, solamente recibimos historias muy originales. Eso sí, tengan en cuenta que su cuenta de Twitter debe ser pública para que podamos leer todos los comentarios y tienen hasta hoy a la medianoche para participar en nuestros cuentos de película, que son posibles gracias a nuestro super oyente Sergio Agudelo. Así que, a participar. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. Bueno, vamos libres. Es que esta noticia me ha parecido compleja. El candidato republicano presidencial Herman Cain's está en el hospital con coronavirus. Candidato 2012, que estuvo en el rally de Tulsa, Oklahoma, con Donald Trump, está en el hospital a los 74 años positivo y desarrolló unos síntomas muy serios por los cuales está hospitalizado. Por otra parte, el pronóstico del Departamento de Salud de los Estados Unidos dice que habría 150 mil muertos antes de julio 25. Estoy viendo al doctor Fauci, que me parece un muñeco, pero él lo que dice lo coge por la noche Trump y le pega en la cabeza coscorrones. Eso es lo que yo digo. Bueno. Pero no saben que él vuelve y reacciona bien. Bueno, Nico, ¿qué más ha pasado, hermano? Es que yo estoy como perdido. ¿Por qué? ¿Se acuerda de Geoffrey Rush? Perdón, le voy a decir una vaina increíble. ¿Quién? Usted y yo nos leemos la mente. Nosotros somos padre e hijo, hijo y padre, granjeros. ¿Qué? Ayer vi una película que se llama The Tale of Panama, que es sí, el sastre de Panamá, que es sobre la caída de Noriega. con Pierce Brosnan y con él, con Geoffrey Rush. ¡Qué actor! ¿Qué pasó con el brother? Actorazo, me parece. Pero la película pésima de las novelas de espionaje de John le Carré. Sí, es que, claro. Es que John le Carré va ha hecho muchas, ¿no? John le Carré ha hecho bastantes. Sí, pero esta... Ay, ¿cómo se llama este el libro? Hombre, este que es muy famoso de... Bueno, se me fue. The Man Who Came From the Cold. Es la novela más importante de él. En miniserie hicieron George Smile, la sonrisa de George. Hizo una antes de morirse. El gran actor, Laura, el monito este que se suicidó gordo, que hizo parte de la película... Ah, de Master, sí. La que hizo de Master, hicieron Philip una película... Philip Seymour Hoffman, sí. Sí, pero hizo una película espectacular basada en una historia de John le Carré. Pero el nombre no lo recuerdo. Para mí ese tipo es un ídolo. No. ¿Ah? ¿El topo? ¿Cuál? No, claro, el topo, sí, pero ¿cómo se llama? No, tiene un nombre larguito. Ya te digo. Tinker, Taylor, algo, no. ¿Sí? No, pero no, esa es otra, pero esa es también muy buena. No, sí. Hay una... Tinker, Taylor, esa es de las mejores novelas. Taylor, Soldier, Spy. No, esa es un peliculón. Nico, cuénteme de Geoffrey Rush, porque no lo quiero interrumpir. Me da una reconfirmación con usted. Reconfirmación de la justicia de que el grupo mediático Nationwide News va a tener que indemnizarlo por aquel artículo que se hizo en el año 2017 en donde acusaban a Geoffrey Rush de acoso a una compañera de trabajo. Incapaz. Pues la justicia al menos habló, no sé si sea incapaz o no, pero la justicia dijo, mire, aquí me parece que hubo bastantes inconvenientes, todavía pueden apelar, pero ratificaron hoy que este grupo mediático va a tener que indemnizarlo porque él demandó en su momento a Jonathan Moran por dos artículos en los que se le acusó de conducta inapropiada con una actriz que no identificaron y que fueron publicados en el noviembre de 2017. Durante el proceso se conoció que la presunta víctima era la australiana Erin Jean Norville, que protagonizó con Geoffrey Rush el Rey Lear en la compañía de teatro de Sydney entre noviembre de 2015 y enero de 2016, y él o la mujer dice que en algún momento él hizo gestos lascivos sobre su cuerpo. Pues para que la gente, adelante Nico, qué pena. Pues básicamente la argumentación de Geoffrey Rush es que él no ha trabajado, pues no ha trabajado desde que se publicaron los artículos, digamos, diciendo esto me trajo un perjuicio. Desde que se publicaron los artículos yo no he conseguido trabajo y he perdido más o menos unos 2 millones, 3 millones de dólares en ingresos. Hicieron todo el digamos como la comparación y demás periodística y el juez, que el año pasado había dictaminado que habían sido piezas insensatamente irresponsables del periodismo sensacionalista de la peor clase, pues dan otra vez la razón, porque hoy se dio otra vez como en segunda instancia la razón a Geoffrey Rush de su demanda hacia este grupo de medios que, de acuerdo a lo que dice la justicia, pues lo calumnió en términos de acoso a una compañera de trabajo. Yo quisiera recordarle a la gente que nos oye a esta hora, muy queridos los que nos oyen a esta hora, Geoffrey Rush es el que enseña a hablar en el discurso del rey a Colin Firth, y me parece importante contarlo porque es un papelazo. Él se ganó el Oscar a mejor actor como el padre de la reina Isabel II, que era tartamudo y le tocó la Segunda Guerra Mundial y dar un discurso, y él se encargó toda la película, Geoffrey Rush, de enseñarlo a hablar. Y Geoffrey Rush fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto y por supuesto perdió. También Geoffrey Rush hace el papel en Los Piratas del Caribe de un personaje increíble. No recuerdo el nombre, pero es muy presente en todos. El Capitán Barbosa. Y es un ídolo. O sea, yo Barbosa quiero bueno, mucho a Geoffrey. Sí. Y bueno, pues vi esta película de Tailor of Panama, en donde toda la película es en Panamá. Se ve muy lindo todo. Y ¿sabe quién es la esposa de Geoffrey Rush en la película? ¿Quién? Y sale hecha una... Pues, no voy a decir la palabra. Jamie Lee Curtis siempre fue muy linda. Uf. Hermosa. En Halloween. ¿Qué tal el qué tal el cuerpo? O sea, eso es. Eso parece una escultura. Uy, eso parece de. Hecha por Miguel Ángel. Se le ven las venas de todas sus piernas y entre muslos. Parece estuco veneciano. No, es que Miguel Ángel le tocó cuando terminó el Moisés, le pegó en la rueda y le dijo, habla, habla. Quedó tan perfecto que le dijo, habla, sí. Moisés. Sí. Ustedes no lo valoran, pero ese man estudió toda la anatomía del cuerpo. Y si él le diera a Jamie Lee Curtis, la deja hasta con las venitas esas verdecitas en esas partes pudendas. ¡Divina, Dios mío! Ah. Uy, qué mareado esta historia. Bueno, Emilio, me voy a atrever, okay, a leer unos tweets antes de la siguiente canción. Últimos tweets porque lo he visto el tema como que la gente no, como que no lo entendiera. Back to the Future, dice Rick Min. Nota, Nico. Bueno, 5-4. ¿No hay película esa que dijeron acá el otro día, la del yogur asesino? O en su defecto la de la purga. Nota, Nico. 5-4. El secreto de sus ojos solo para saber cómo quedó el partido de Racing. Nota, Nico. 5-4. Orgullo y Prejuicio. Eso se llama Pride and Prejudice, que le dio el premio Oscar a Emma Stone. ¿A Emma qué? Emma Thompson como guionista. No, es que sé mucho y me confundo, ya estoy viejo. Les hubiera dado clases a esas tontas de cómo proceder ante la sociedad y los hombres. Te imagino a ti, mi rey, en esa época con tu sacoleo y sombrero. Y me derrito contigo. Me recuerda en esa época sin juguetes. Pamela, no, Tanico. Ya, 0-1. ¿Por qué siempre a clavarla? No, tranquilo. En el buen sentido de la palabra. Ah, yo puedo fe que Billy Miles es de este programa y de siempre. No se llama Billy Miles, es otro ridículo que se llama, ¿cómo? Billy Martin. El hermano de Chris el primo de Chris Martin. Billy Martin. Se llama es Billy Martin, no Billy Miles. Billy Martin. Billy Miles es el primo de Miles Davis. Jesús Gómez, no me vas a poner menos uno, espera a ver qué dijo Jesús Gómez. Ya me imagino para dónde va, yo te leo de una, brother, pero no está. Jesús Gómez, no. Si alguien lo tiene, porque me dice, no me vas a poner menos uno, pero esa mujer fuera mi amor platónico. Me imagino que el paseo. Eso sí, me imagino. Claro. Seguimos. El que lo entendió. Tranquilo. Lo entendió. Si al director del programa le da pereza leer los trinos completos. No. Ahí vamos. Bueno, listo. Vamos a poner una versión de un disco de Creed Taylor, que pues le doy el paso a Emilio porque es Stu Gilberto con Stanley Turrentine, y pues, quise poner una canción que me parece linda de Edu Lobo, un personaje antipático que me alegra mucho que siempre le tiraba el teléfono a Orlando, le decía no me moleste, ¿sabe? Respete. Y siempre, y a Luis Alfonso también siempre decía No, por favor. Bueno, no. Astrud Gilberto, Ponteo es una canción absolutamente maravillosa de esa música morena brasilera. Entonces, ¿de qué se trata? Pues Ponteo es uno de los grandes clásicos de Edu Lobo, y en esta canción además van a oír a un gran armonicista belga que amaba la música brasilera, una leyenda del jazz que ya falleció, el señor Toots Thielemans. Y los arreglos son de otro grande, de otro que no le gusta que lo molesten cuando lo llamamos, Deodato. Aquí está esto que dice así, aquí está Ponteio. Thank you.

Me sacaron de lado perfecto. Me ¿cómo lo esperando. Va a sacar de lado? ¿Cuál es el motivo? No, pero no eso, pero sino como... Ah, bueno, más bien, entonces después está listo. No. Dale, pues. ¿Ustedes sabían esto? Un poco de investigadores de Georgia Tech estudiaron las ondulaciones en un árbol y era una culebra que volaba, ¿lo leyeron? Y el artículo dice, is a bird, is a plane... It's a flying snake. ¿Es un avión? No. ¿Es un ave? No. Es una culebra que vuela y la vi y vuela. Uy, no, me muero. Es una pesadilla. No, yo sí quisiera... Sí, a mí me gustan las culebras. Y pero si vuelan, lo pican a uno por la espalda y se van y uno cae víctima del infarto por el veneno. ¿Usted le tiene miedo a las culebras, Nico? Yo a las culebras, mire que una vez, yo creo que descubrí mucho respeto una vez que fuimos con mi papá a Los Llanos y fuimos a una casa de un primo de mi papá y movimos unos catres y había un nido literal de culebras cascabel. Eran más o menos así, digamos, yo tenía 8 años, puede ser, eran 8 o 10 culebras enredadas entre sí. Y las culebras cascabel tienen una particularidad. Las culebras cascabel van en pareja, nunca van solas. Entonces, si una culebra cascabel, digamos, se pierde, muere, o lo que sea, la otra, su pareja, va a buscar, y ¿sabe qué va a buscar? Venganza. No. Mi papá cogió un machete y empezó a descabezar culebras cascabel, porque mi papá era biólogo marino, era como un Capax, pero con barriga. Y entonces empezó... ¿Y es que acaso Capax no tenía barriga? Perdóneme, si era una tabla de planchar. Y empezó a descabezar culebras mi papá y se le volaron 2. Ay, no. Ay. Pues mi mamá por la noche, pues niños, vamos a dormirnos al carro porque es que aquí no. Pero yo me voy. Fue un paseo horrible. Yo creo que es de los peores, de las peores experiencias que yo he vivido como ser humano, es ese paseo. Y las culebras cascabel son muy venenosas, no son las más venenosas, pero sí le molestan a uno un poquito la vida, o sea, algo le da a uno. Para no, que sepa. Malujera que lo pique a uno. ¿A ti te gustan las culebras, si no sea... María Juliana? No, me dan mucho miedo. Solo he visto una en la vida, y fue el año pasado. ¿En dónde? ¿En un zoológico y afuera de la jaula? No, en una finca. En una finca, yo iba a caballo y la persona con la que estaba se puso pálida y mi perrito estaba suelto y me dijeron, ay, vente para acá, vente despacio porque había un matorral al lado mío y había una culebra. Bueno, yo estuve con mis hijos en Sudáfrica, en un camp reserve, que es un sitio para ver animales, y nos fue espectacular, pero por fortuna nos fuimos en el invierno. El invierno en Sudáfrica es en junio, julio. Pero uno ve los letreros que ponen en el verano, donde siempre dice, cuidado con las culebras, cuidado con las, ¿cómo se llama? Las mampas negras. Mambas negras. Uno lo pica una mamba negra y uno queda totalmente negro, o sea, es como si lo hubiera cogido un rayo y lo mata. Además, porque se pudre la carne. Por no ser, o sea, muerto, ¿no? El veneno de las culebras hace que la carne entre en un estado de putrefacción casi que inmediato. Por eso es que es necesario vacunar, o sea, recibir el suero antiofídico velozmente. Claro, pero eso lo tendrá un hotel de esos. Pero usted se imagina todo ese poco de africanos que los cascan todo el día en aldeas, mueren. Sí. Hay mucha gente que muere por... ¿A ti te gustan, Laura, Hoyos, las culebras? No, la verdad, no es para nada mi animal favorito. María Juliana, una notica de última sección del programa, por favor. Pues hablemos de Meghan Markle, porque durante una visita que hizo junto con su marido, el príncipe Harry, a una organización benéfica en Los Ángeles, Meghan Markle demostró sus habilidades, no solamente demostró sus habilidades culinarias ayudando a ex convictos y ex miembros de pandillas callejeras a preparar comida para personas de bajos recursos, sino que también impresionó porque resulta que Meghan Markle habla perfecto español y además lo habla con acento argentino. Esto lo dijo la revista People, y resulta que ella trabajó en la en la embajada argentina. Claro. Sí, en la embajada, entonces habla perfecto español y bueno, obviamente como en Londres todo el mundo está pendiente de todo lo que hace Meghan Markle, no faltaron los comentarios suspicaces acerca de por qué Meghan Markle hablaba perfecto español. No, y dijo hoy también que la corona británica la ha irrespetado. Esa cretina hay que quitarle todo el apoyo y dejarla solita. Y eso va a pasar. Tarde o temprano nuestro pelirrojo la va a abandonar y se llevará a los niños, como es de rigor, o al niño o a la niña, claro, por el poder de la corona real. No, es que no nos interesa cómo se llame ese cretino. Muchas gracias. Bueno. Pero porque el niño no tiene la culpa. Pues sí, son sus padres. Él viene de esa herencia de Meghan. Pero también un poco polémico, ¿no, Nico? Es muy polémico. Bastante polémico todo. Laura, cuéntanos algo, por favor. Bueno, pues yo les cuento que nuevamente se fija una fecha de estreno para la nueva versión de Mulan. Ahora va a llegar a los cines hasta el 21 de agosto, pues todo esto por el repunte de contagios por coronavirus que está viviendo Estados Unidos en estas semanas. Y pues que una vez postergado su lanzamiento en marzo, se corrió después para el 24 de julio y ahora el 21 de agosto. Así que la espera sigue para poder ver Mulan. Yo quisiera, si no te molesta... ¿No verla? No, soñar con que se les borran todos los originales y nunca salga al aire. No, es que ya es tanta la publicidad de Mulan. Cada quien sueña con lo que debe ser un bodrio espantoso. No. Quedémonos con la Mulan animada. Una chica de pueblo linda. Hermosa. Sí, la original tenía, sí, tenía voces de Eddie Murphy, la original. Canción de Stevie Wonder, la original además. La nueva es con unos perfectos desconocidos en donde creo que también actúa porque tiene un idioma muy lindo. En inglés, Laura Hoyos. No puede ser. Exacto. Sí, hace un papel como de 30 minutos, por el cual recibirá cheques hasta que tenga 70 años. Cualquiera sueña lo que quiere. Pues sí, eso sí, ¿para qué? Exactamente. No les podía contar porque como se ha pospuesto todo lo del estreno, pues. Pero Jaime, claro. El acuerdo de confidencialidad que tenías. Claro, y además es que tenías que respetar tu acuerdo de confidencialidad. Sí, no, pero pues ustedes son conocidos. Mejor que sepan por mí. ¿Qué papel haces? ¿De qué personaje? No, hasta Mishu. No. Mushu es el dragón, ¿no? Eso, Mushu. Sí, el dragón. Es el que era Eddie Murphy. Es un éxito. Bueno, he decidido hacer esta pregunta y no me importa lo que digan, pero mi alma se queda tranquila. Haré paso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esto es finalmente para terminar en los guantes con María Juliana y Laura. A ver si esto finalmente nos pone claros el panorama de mi protección sin límites sobre mi padre, Nicolás Samper. Bueno. Es padre mío en la granja que él me regaló un 5%. Sí. Donde cultivamos y él me enseñó a cultivar especialmente cosas cortopunzantes como nabos y berenjenas. La pregunta es muy sencilla. Entre menos palabras, mejor. ¿Qué es una persona resiliente? Ah, fácil. Yo sé, Nico, pero entre menos, más. El más exacto... Bueno, yo dije ayer que era fácil lo del síndrome de la cabaña. y mire. Bueno, busque las palabras. Resiliente. Laura Natalia habla con su madre, quien busca en un diccionario en este momento la respuesta. Pero también parece que me dijo que en Italia era la palabra más utilizada donde ella estudiaba. Gracias. Claro, no estudió, visitó. ¿Puedo concursar? Escribe. Yo voy a leer lo que escribió alguien hace poco. Manida la palabra por estos días. Es que el artículo es que estamos mamados de esa cosa. Uy, sí. Nicolás Samper. Listo ya. Una persona resiliente, dice Emilio, resiste la adversidad para proyectar el futuro. Y vas muy bien. Uy, pero es... Sí, de pronto esa veleta empezó a dar vueltas. Persona que tiene la capacidad de superar momentos difíciles. Una persona que aprende a sobrellevar y se adapta a las situaciones adversas. Seguimos. Sí. Que no se rinde ante las adversidades. Que acepta y se adapta a los cambios con tranquilidad. No sé si con tranquilidad. Una persona que se... No, pero espérenme, falta alguien. ¿Quién le falta? Orlando Rivera, es la que puede superar la adversidad con más facilidad. O los problemas. Que no se rinde ante las adversidades. Bueno. Vamos a poner a... Voy a leer lo que dice María Isabel Rueda, que me gustó mucho. No, pues la señora dice, la campeona reinventarse, las palabras y frases de cajón. Sí, correcto. En lo que a mí respecta, yo me siento inventada hace muchos años y no pienso cambiar en alguien que yo no sea por cuenta de la pandemia. Nota, Nico. 5-4. Le sigue muy de cerca la palabra resiliencia. Mucho. Que cuando comenzaron a usarla los psicólogos sonaba bonita y optimista, porque resume la capacidad que tenemos de superar cosas traumáticas que nos pasan. Hasta ahí está bien. Cualquier adjetivo más de eso es un error. Ok. Pero mejor que resiliente suena resistencia, fortaleza. Como la resiliencia no voy a evitar el contagio. Y menos me puedo permitir el lujo de salir por ahí como una loca gritando, ¡soy resiliente! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo bien! ¡Muy, muy, muy bien! ¡Soy resiliente! ¡Qué bien! Porque sugeriría desequilibrio en mi salud mental. La mejor definición de resiliencia es tener que mamarse todo. ¿No es más sincera exclamación? ¡Nico, nota! 5-5. Entonces, tiene que muy bien, no es de mis gustos, pero muy bien. ¿Bien? Por eso la muy puse. Muy bien, le digo, y no es de mis gustos. No es Emilio, una persona devoción. Resiliente para resiste la adversidad para proyectar el futuro, no, eso no es correcto. ¿Es lo que puede superar adversidad con más facilidad? No, Orlando, no es, no pongas adjetivos donde no están. ¿Los problemas? Una persona que aprende de sus daños, errores, y lo vuelve una fortaleza. No, Jonathan, estás frito. Persona que tiene la capacidad de superar momentos difíciles, dice Nicolás Samper. Exactamente y correcto. No puedo decir más. Una persona que aprende a sobrellevar y se adapta a la situación. Falso. No sabemos qué le pasa. Que acepta y se adapta a los cambios con tranquilidad. No sabemos si tiene tranquilidad. Que no se rinde ante las adversidades. No sabemos si se rindió o no, las acepta, pero rendirse o no es muy difícil. Si alguien tiene dudas que Nicolás Samper tiene más uno, pues me avisan. Perdón, una pregunta, solamente hago una pregunta. ¿Y Nicolás qué fue lo que dijo? Porque yo dije problemas, lo que dice Nicolás también son problemas. Pues es que tal vez tú no estás oyendo. No, es que tú, no le es pones un tú le pones un adjetivo o le pones un sustantivo con más facilidad. Eso no es cierto.